Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Es una persona que está aquí como representante de una entidad que ya lleva algunos años trabajando. Se llama, tengo una duda ahí, me la vas a solucionar, no sé si es una corporación o una fundación, Vida Animal. Muchos de ustedes la conocen, esta entidad, a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, ¿qué más? Bien. Bien, gracias. Ana, contanos de tu vida, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, soy estudiante de Derecho de la Luis Amigó. Soy defensora de animales de tiempo completo, pues sin empleo, entonces hago todo el tiempo eso. No, realmente es como eso, pegada en las redes sociales, ayudándole a todos, porque debemos de unirnos en una sola voz. Entonces uno ayuda aquí, ayuda allá, va, trae, todo el tiempo pidiendo donaciones, pidiendo ayudas de toda clase, como este tipo de ayudas para hacerse conocer. Y nada, somos Corporación Vida Animal. Corporación. Comenzamos como fundación, pero el hecho de ser fundación equivale a que tenemos que tener muchas cosas para consolidarnos, para sacar la personería jurídica, y que pronto la vamos a sacar, más o menos a mediados de mayo ya tenemos la personería jurídica, y pero como corporación. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. Les recordamos que estamos con Ana, una integrante de la Corporación Vida Animal. Ana, ¿cuándo y por qué se creó la Fundación Vida Animal? No, la Corporación Vida Animal. Ya llevamos, vamos a ajustar ahorita el 27 de abril, 6 años de estar funcionando. Mucho, yo no pensé que fuera tanto. No, es que el tiempo se va volando. Se va volando, más o menos que 2008, 2009 comenzamos. Salimos de un grupo de otra corporación a crear nuestra propia corporación. Y comenzamos como todavía estamos, comenzamos por medio de hogares de paso. Animal que se rescata, se rehabilita en el hogar de paso y se dan en adopción. Todavía seguimos funcionando así. Catalina y yo, que somos las responsables y somos Corporación Vida Animal, somos las que estamos, tenemos en hogar de paso animales de ya gatos y yo un perro. Y obviamente tenemos muchos más. Y le colaboramos pues a todo el mundo, porque obviamente como no estamos consolidados, todavía no tenemos como mucha forma económica de como de seguir colaborando nosotras mismas. Entonces, ¿qué hacemos? Le colaboramos a otros, pidiendo ayudas para otros, porque en este momento estamos un poquito en stand-by con animales porque no tenemos dónde tenerlos. Específicamente, ¿quiénes son los fundadores y los integrantes de la Corporación Vida Animal? Catalina Garcés. Ajá. Y yo, Ana María Monsalve. Bueno, ¿y cuáles son las actividades como principales? Hablabas de los hogares de paso, ¿cómo es el manejo de estos hogares? ¿Cómo es el proceder de la corporación? Ay, no voy a poder. Sí. nosotros, ¿qué hacemos para la manutención de esos animales que tenemos en hogar de paso? Eventos por todas partes. Hacemos eventos. Hace poco, el último que tuvimos fue en febrero, hicimos el Hakuna Matata, que lo hacemos siempre con Funky Monkey. No sé si conocen a Funky Monkey. No importa si nosotros lo conocemos. Hay gente que tal vez no lo conozca. ¿Quién, por ejemplo? ¿Qué es eso? Es una tienda de tatú y piercing. Eric es el dueño y el aniversario de su tatú lo convirtió como en un evento para el bienestar animal. Qué interesante. Genial. Entonces, lo que hace es tatuar los que tienen el catálogo de medida de 5x5 por 30 mil pesos. Eso va destinado para el evento, pero si tú no llevas una donación de cualquier cosa, no te puedes tatuar. Entonces esa es como la condición. Entonces en ese evento recogimos más o menos, creo que fue 70 kilos de cuido. Qué bueno. Entre perro y gato, que se destinó a los animales que tenemos a cargo, y también recogimos medicinas, todo eso. Funcionamos así, por medio de eventos. Tenemos la marca institucional, que son mugs, camisetas, lapiceros, cuadernos. Y bueno, eso es como nosotros, como nos mantenemos, por decirlo así. Ana, ¿cuál es tu papel dentro de la corporación? En ese dilema estamos. Pero yo creo que es más relaciones públicas, porque yo soy la que estoy pendiente de las redes sociales, estoy pendiente de estas visitas, hago el comunicado de prensa para los periódicos cuando tengo eventos, que conozco gente en los medios, entonces les mando el comunicado, les digo, para que un pedacito por lo menos salga en tu periódico, invitando a la gente a los eventos. Eso es como mi trabajo. Y soy también la que lleva a todos los animales al veterinario. ¿Cuánto tiempo lleva dedicada, no solamente con la corporación o cuando era fundación, sino incluso desde cuándo nace ese gusto por cuidar los animales? Cuento con la fortuna de que crecí en ese ambiente. Crecí con caballos, vacas, con perros. Vine a tener perro ya súper vieja, pero el hecho de que implique mantener un animal como papá e hijos, pues ya ahora, como cuando tenía por ahí 12 años, me regalaron un dálmata. El dálmata murió como en el 2008-2009, y buscando vi que había un evento en el Juan Pablo II, estaban entregándolo los caballos cocheros. Uh-huh. Y ahí fue donde empecé. Conocí a otra corporación, que no voy a mencionar nombres, y no me gustó cómo manejaban la situación, cómo manejaban los dineros y todo. Entonces ellas, porque éramos antes un grupo muy grande, pero la gente se gradúa, conforma familias, un montón de cosas, entonces ya no le queda tiempo para esto, y fue fue un momento por cubrir o como por llenarme un vacío que tenía. Ya estoy lista, ya no hago más esta labor. Yo sí tengo claro que, pues, de hecho estudio para ellos. Entonces, desde ahí empezó. Catalina y otras nenas y yo conformemos Corporación Vida Animal. Yo no estuve en la conformación como tal, llegué un pedacito después. Entonces, desde ahí en adelante. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.